De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra sangre, de 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Hubo un tiempo del que ya nadie tiene memoria, en que toda nuestra llanura era propiedad del viento y sus custodios ocasionales, los pobladores originarios. Pero un día apareció el hombre blanco con una orden de desalojo firmada por un dios de sillón y escritorio. Entonces la llanura, ese extenso mar llamado Pampa, quedó a resguardo del hombre blanco. Pero los nuevos habitantes, sobrepasados por la inmensidad de ese mar verde, decidieron abandonarlo para recluirse en la certeza de sus ciudades. La llanura pasó a quedar despoblada. Al poco tiempo, sin embargo, asomaron sus narices por ahí los exiliados urbanos, almas errantes cuya rebeldía no encontraba razón de ser en la ciudad. Nació entonces una estirpe, la del gaucho, que dejó su huella marcada a fuego en cada rincón de esa pampa inmensa. Fueron amos y señores del terruño por muchos años, pero el hombre blanco siempre encuentra pretextos para imponer su voluntad frente al hombre menos blanco. Y entonces tampoco quedaron gauchos. Es así que hasta el día de hoy, la llanura no ha sido más que una tumba de voces olvidadas, un baúl de tesoros ocultos, un desierto de almas, un mar verde de lamentos. Usted no conoce el sur, si piensa que es el desierto. Ni sabe cómo es la pampa, porque ignora su secreto. La pampa es un viejo mar, donde navega el silencio. Usted que pasa y se va, puede bajarse sin miedo. Podrá escuchar cómo suenan las trutrucas del pampero. Si usted no ha estado por aquí, no sabe lo que es el viento. Con las vigilias del tiempo, a veces entre los cardos se va desangrando el suelo y un llanto de sangre y sal le llora su río muerto. Revísele al hallador su caracú jornalero, la médula de un calder. Hallará, si escarba el hueso, siempre su aparcero, verá un manantial de luz en el corazón del médano. La pampa es de áspera piel, pero jugosa por dentro. Muy buenas tardes, así comenzamos un nuevo encuentro aquí en Nuestra Sangre, el 11º programa. Buenas tardes, Paula. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Y esta vez no fuimos extremistas como en los programas anteriores, así que bueno, vamos a ver si podemos hacer un recorrido a nuestra nueva provincia. Antes te cuento que quien acaba de pasar es Edith Rossetti con La Pampa es un viejo mar, un tema precioso. Un tema precioso, recién escuchábamos también, antes del tema, una introducción escrita por nuestro productor y por nuestro coordinador de aire, Mariano Pañuco. Bueno, para empezar a explorar de a poco esta provincia hasta las 6 de la tarde, la provincia de La Pampa. Así es, que como decíamos, está ubicada en el centro del país. Tiene como provincias limítrofes hacia el oeste a Mendoza, provincia en la que también ya estuvimos. Al sur limita con el río Colorado, que la separa justamente del río Negro. Al este limita con Buenos Aires y luego tenemos a San Luis y a Córdoba hacia el norte. Como cada encuentro en Nuestra Sangre, como cada viaje, cada recorrido aquí los miércoles, les recordamos que estamos desde las 4 de la tarde, de 4 a 6, ya hace unas semanas, a pedido de ustedes, justamente, tenemos media hora más de programa. Bueno, vamos a estar repasando algunos datos sobre esta provincia hermosa argentina, del centro de nuestro país, no solo cuestiones relacionadas con su historia, con su geografía, sino también, bueno, con la gastronomía, con la música de la región. Con las artesanías del lugar también, que aparte tenemos que recordar que La Pampa fue un lugar que se fue formando a partir del mestizaje, a partir de la combinación, si querés, de un montón de grupos étnicos que fueron llegando, y eso da una característica bastante particular a la provincia. Y además, una provincia que forma parte de una región que lleva su mismo nombre, ¿no? Exactamente. La región pampeana, que, bueno, que ha sido muy importante siempre, históricamente, para la Argentina, como como explotación económica. Sí, y agropecuaria, fundamentalmente. Exactamente. Bueno, Rodrigo Sorrellonga, Paula Navata, hasta las 6 de la tarde viajamos juntos, les llevamos un mate, compartimos un poco de información, algo de música. Como decíamos recién, Mariano Pañuco en la producción y coordinación de aire, y Tomás Silverberg, que está en la operación acompañándonos técnica. Hoy. Exacto. Del otro lado ahí, la actuación de Tomás es imprescindible. Imprescindible e impecable. Y si quieren empezar a comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del teléfono, como siempre, llamándonos al 4-313-3422. Nos pueden mandar un mail a nuestrasangre@lib.com.ar. Lib es L-I-B corta E. Pueden escucharnos a través de la página de internet, que es www.confer.gov.ar. Si están cerquita de... Claro, eso si no están cerca de Lib. No, si están en La Pampa, por ejemplo, no se escuchan desde la página de internet. Si están un poquito más cerca de La Pampa, también. Pero si estás en Retiro, nos puedes escuchar directamente por FM Isar 95.5. Y recuerden que tenemos nuestro blog para escuchar los programas anteriores. También pueden hacer clic directamente en nuestro blog donde dice Radio Isar y se comunican con nosotros. La dirección es nuestrasangre2009.blogspot.com. Bueno, ahí tienen, también pueden escuchar programas anteriores, pueden obtener información sobre quienes hacemos el programa. Sí, de todos modos, yo te voy a decir algo, y mira, lo digo al aire, porque para que la gente vea que hay mucha franqueza entre nosotros. Venís prometiéndole a la gente fotos que no ponés. Ya vienen las fotos del equipo de Nuestra Sangre. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Vamos. Empezamos a viajar, nos subimos a este vehículo imaginario, como cada miércoles, aquí en FM Isar. Nos vamos en tren, dale. Bueno, buenísimo. Nos vamos en tren, nos vamos para el lado de La Pampa, provincia del centro de nuestro país. Empecemos a repasar algunos datos históricos de esta provincia que es La Pampa. Bueno, una provincia que estuvo antes de la llegada de los españoles, estuvo habitada por tehuelches y por ranqueles. Sí, de todas maneras, los habitantes originarios realmente eran los tehuelches. Los ranqueles empezaron a llegar ya avanzado el siglo XVIII, empezaron a ocuparle el lugar porque ellos también se vieron en la obligación de trasladarse desde sus provincias originales. Uh-huh. disputas y demás, pero los ranqueles lograron dominar la región hasta que fueron los criollos quienes llegaron ya durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Fíjate qué tarde, ¿no? Porque... Bueno, durante el gobierno de Rosas justamente es que se incorporan estas tierras al control efectivo, digamos, del gobierno de Buenos Aires. Sí, ¿no? En realidad el gobierno de Buenos Aires empieza a tratar de correr al piel roja del indígena para ocupar esas tierras y sobre todo para explotarlas económicamente. Pero tenemos que esperar recién hasta 1879 con lo que fue la campaña al desierto con la presidencia de Roca para que los indios fueran, como decían ellos, expulsados. Bueno, te cuento además que esta zona de La Pampa, hacia el año 1878, o sea, unos años antes de la campaña al desierto, pertenecía a la gobernación de la Patagonia. De la Patagonia, sí. O sea, La Pampa pertenecía a esa región. Su capital era Mercedes de Patagones, que actualmente es Viedma, ¿no? Uh-huh. La capital luego pasó a ser Santa Rosa de Toay, y al disponer el Poder Ejecutivo Nacional, el cumplimiento de un decreto del presidente Juárez Celman en el año 1889, y luego se suprimió, digamos, el de Toay, quedando simplemente la capital Santa Rosa. Exactamente, y bueno, pero de todos modos, más allá de que ya la capital tenía el nombre que actualmente tiene, siguió siendo territorio nacional. No era una provincia. ¿Te acuerdas que la semana pasada comentábamos que ¿en qué provincia había estado? En Santa Cruz. En Santa Cruz. Que Santa Cruz había sido provincia en 1953. En 55, como otras que, digamos, que los límites actuales, como se conocen actualmente, de la mayoría de las provincias patagónicas, son relativamente jóvenes. Bueno, lo mismo pasa con La Pampa, que es del año 1951. Y además con la particularidad de que la provincia como tal se creó a instancias de Eva Perón, con lo cual la primera constitución de la provincia determinó que se llamara, en lugar de La Pampa, provincia Eva Perón. Exacto. Pero llegada la revolución del 55, la autodenominada Revolución Libertadora, se le volvió a cambiar el nombre por La Pampa. Qué curioso este dato, ¿no? Sí, jamás Provincia de Eva Perón. Sí. Bueno, en el año 1882, luego de las campañas militares, luego de la famosa campaña del desierto, el gobierno nacional inició un proceso que, bueno, conocemos, histórico, de entrega de tierras que habían sido conquistadas. Se trataba de 15.000 leguas que se le habían quitado a los pueblos aborígenes y se les repartieron formaron grandes latifundios que fueron distribuidos entre las familias principales de la provincia de Buenos Aires y también algunos territorios, tanto grandes como un poco menores, que empezaron a distribuírseles a los inmigrantes que comenzaron a llegar, sobre todo a comienzos del siglo XX. Exacto, bueno, hablando de eso, justamente con la llegada de los inmigrantes, también con el tendido de las líneas férreas, sí. Y bueno, con todo el desarrollo también de la región, porque se veía que la pampa húmeda era un suelo muy, muy fértil. Muy fértil, bueno, comenzó desde los tempranos años del siglo XX justamente a explotarse la agricultura y sobre todo la ganadería en esta zona que se fue limitando, digamos, los territorios a explotar hasta como los conocemos actualmente. Exactamente. Momento ahora de hablar un poco del relieve, conocer la geografía de La Pampa. Porque uno piensa que La Pampa es una cosa así llana y que solo tiene el ombú y nada más, pero no es así. Uno piensa que está en el desierto, ¿viste? Por ejemplo, yo cuando voy para el sur, que pasamos por lo que se conoce como el desierto de La Pampa, uno piensa que La Pampa es todo así. Y que aparte es interminable, uno la considera infinita. Vos sabés que Borges, cuando definía La Pampa, la consideraba eso, ¿no? Como algo infinito, que nunca se termina, que nunca cambia, inmutable. Como un extenso mar verde, como decíamos al comienzo. Como nos decía Mariano Pañuco, sí. Así sí. Es. Bueno, La Pampa se halla, como decíamos, principalmente en la región de Llanura Pampeana. Existen importantes variaciones de relieve, no obstante, como comentábamos recién, por ejemplo, el oeste pampeano constituye una zona de transición hacia la conocida región de Cuyo. Exacto. Y del Comahue, ¿no? Entonces ahí va teniendo un poquito más de altura, ya no es la llanura, sino que llegamos a tener picos que tienen hasta 1.100 100 metros de altura. Es como una zona más mesetada, ¿no? Más bien, más que llanura. Exactamente. Ahora, si nos quedamos más en el centro oeste, vamos a tener algunas sierras y algunas mahuidas, que son unas montañas también, pero súper antiguas. Al ser tan antiguas, el viento las erosionó muchísimo, con lo cual quedaron muy peticitas y se reciben justamente este nombre de mahuidas. Bueno, hay una que es muy conocida, ¿no? Que es la Pichi Mahuida. Exactamente. Después está la Choique Mahuida, las Sierras Chicas. Bueno, estas son algunas de estas estructuras geográficas que encontramos. Entre todas estas sierras de las cuales hablamos, hay una zona de valles, pero, por supuesto, al ser las sierras, al ser las montañas muy, muy peticitas, encontramos una zona de valles, pero poco profundo, ¿no? Sí. Que se extiende, que es también un paisaje hermoso. Y aparte en esta zona de que, bueno, entre los valles y las montañas es una zona mesetada que tiene sustrato volcánico. Y, bueno, están recubiertos por médanos fosilizados y de ahí son la planicie de Loma Negra, la planicie de Loma Redonda. Y además, de entre estas planicies surgen manantiales de agua dulce. Sí, ese dato me llama la atención. Cuando está, o sea, al pie de estas mesetas pequeñas hay manantiales de agua dulce. Algunas de las más importantes son Agua Rica, La Copelina y Puelén. Bueno, y yendo a lo que uno más imagina de La Pampa, que es la zona más llana, te voy a explicar por qué nos imaginamos eso, porque es la que nos queda más cerca. La zona más llana de la provincia de La Pampa es la que limita con Córdoba y Buenos Aires. Y con la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y además, no solamente que es llana, sino que esta es hundida. Tiene una zona de hundimiento que está anegada con ríos y humedales. De La Pampa, esta provincia del centro de la República Argentina que estamos conociendo en este onceavo destino. No, décimo viaje por la República Argentina. Está atravesada por el río Salado. El río Salado que recibe un nombre, el nombre, el topónimo de sus habitantes originales, que es Chadileubú. Así, pero es complicado de pronunciar Chadileubú. Bueno, lo curioso es que este curso de agua se ha perdido, su caudal se ha ido perdiendo con los años. Sus principales afluentes son los del río Atuel, el río Tunuyán, el río Diamante, el Mendoza, el San Juan. Son todos ríos que vienen desde la cordillera, pero que por la gran utilización que se les da en las provincias de Mendoza y San Juan, Para el riego, exactamente. Entonces no alimentan tan caudalosamente al río Salado como lo hacían antaño, y por eso es que él también se vio reducido en su caudal. Y otros de los ríos más importantes es el río Colorado, que está justamente al sur y que funciona como especie de límite natural, ¿no?, de la provincia. Y bueno, también además de los ríos hay varias lagunas de tamaño pequeño, como la laguna de Arocena, que está muy cerquita de General Pico, pueblo del que vamos a estar hablando, ciudad de la que vamos a estar hablando en unos momentitos nada más. Bueno, si hablamos un poco de flora, si hablamos un poco de las especies, de plantas y árboles y todas esas cosas que nos gustan tanto, a los que amamos la naturaleza, el sector occidental de esta provincia, de la provincia de La Pampa, encontramos un bosque. Sí, y además encontramos un bosque bastante interesante, de algarrobos, por ejemplo. Sí, y del árbol que vamos a mencionar varias veces en el día de hoy, que son los caldenes. De hecho, este bosque de caldenes le da nombre a la región llamada el Caldenal. Ahí es. Los ranqueles, además, a este mismo lugar le llamaban el Mamul Mapu, que significa tierra de leños. Bueno, después ya si nos vamos un poquito más hacia el oeste, cruzando el río Salado, vamos a encontrar un semidesierto estepario que tiene que ver con la cualidad propia del piso. Es un suelo más salitroso y con poca humedad, así que bueno, vamos a encontrar ya algo más desértico. Este lugar se llama Huecubu Mapu, según la lengua mapuche, y que se traduce algo así como tierra del diablo. Bueno, ¿vos sabés qué? O sea, nosotros estuvimos hablando de que el río Salado tiene su nombre en mapuche, lo mismo que cada una de estas regiones. Hubo un decreto del año 1920 aproximadamente que obligó a que 21 de las 22 regiones en las que está dividida La Pampa llevaran el nombre de acuerdo a las denominaciones propias de los aborígenes, como una reivindicación, si se quiere, a todo el sufrimiento que sufrió la gente de los pueblos originarios de esta región, que fueron absolutamente expulsados y aparte exterminados. Bueno, en esta provincia también encontramos, si hablamos un poco más de animalitos, Pau, pumas, guanacos, ñandúes, armadillos, vizcachas, los chimangos, los caranchos. Sí, hay un montón de animales. Y bueno, para la vizcacha yo ya te voy a estar contando algo de las vizcachas. Bueno, después hay dos especies que fueron bastante perseguidos, que fueron casi exterminados a fines del siglo XIX, que son los jaguares y los perros cimarrones. Sí, algo que también fue bastante... se vio muy menguada su presencia en la de los venados, pero por suerte, los venados pampeanos, pero por suerte ahora se tomó conciencia de la posible extinción de estos animales y está empezando a haber una cierta recuperación de la especie. Y otras especies que están prosperando en los últimos años son los jabalíes, los ciervos colorados y los zorros colorados. Buenísimo. Especies de animalitos que encontramos en la Pampa. Nosotros recién cuando abríamos el programa, Paula, decíamos que La Pampa es una provincia fundamental para el desarrollo económico argentino. Sobre todo para el sector agropecuario, ¿no es cierto? Que es uno de los más fuertes de nuestro país. Sí, más allá de que ya hace casi un año y medio que está en conflicto, uh-huh. Y además al conflicto con el gobierno se le suma una sequía realmente increíble que está haciendo que la producción se vea bastante menguada, todavía sigue siendo para La Pampa la principal fuente económica. Te cuento, en la zona del noreste de la provincia es donde se desarrolla más fuertemente el sector agropecuario y tiene que ver esto con el régimen de lluvias que son más fuertes, claro, en esta zona noroeste. Se cultivan, entre otras cosas, cereales, oleaginosas, especies forrajeras, y bueno, de las cuales las más importantes, como sabemos, son el trigo, el maíz y el girasol. Bueno, y si bien el cultivo está más centrado en esta zona, en toda la provincia se desarrolla la ganadería, tanto de vacunos como de ovinos. Y una cosa importantísima, que se viene desarrollando también una industria que se viene desarrollando en los últimos años en esta región, es la apicultura. Qué rico, la miel de la Pampa. Nunca nos puede faltar la mención a la comida. Pero además la miel es uno de los alimentos, vos sabés, más nutritivos y más completos que hay. Sí, y hay un montón de recetas de esas caseras que tienen como ingrediente fundamental a la miel. Yo soy fanático de la miel. Un té con limón, jengibre y miel, nada más. Y aparte, buenísimo para la garganta. Pero, ¿qué te parece? Riquísima la miel de la Pampa. Nosotros seguimos recorriendo esta provincia hasta las 6 de la tarde, pero te digo, yo voy a cambiar un poco la yerba, bueno, para seguir tomando mate y mientras tanto... Aparte que, a ver, si llegáramos a tener un invitado, no le puedes dar el mate que me estás cebando a mí. Te digo, dentro de un rato vamos a tener el orgullo, el honor de hablar una vez más con... de tener una entrevista, de hablar con alguien que nos va a contar un poco sobre esta provincia, sobre sus experiencias de vida. Así que bueno, no se pueden mover de FM Iser 95.5. En un rato seguimos con más información, seguimos con más mates y compartiendo este viaje por La Pampa hasta las 6 de la tarde. Pero momento de hacer un poco de música, escuchar un poco de música. Nosotros vamos a cambiarle la yerba al mate. En este caso, escuchamos Los Nachos, Chacarera del Pensador. Que soy vago, el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Anónimo y callado, y a ratos me se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre. De 16:30 a 18, FM Iser 95.5. En Retiro hay una estación con todos los destinos posibles. Avenida Ramos Mejía 1398. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente. La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar y crecer. En los 90, las 4 licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. 150 locutores, 70 productores, 80 operadores, 60 guionistas. Una sola radio. Radio Iser. FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser @confer.gob.ar. Una sola radio. Radio Iser. FM 95.5. Porque nos encanta recorrer nuestro país. Porque queremos conocer nuestra historia. Porque creemos en nuestras costumbres. Porque amamos nuestra cultura. Porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18. Por FM Iser 95.5. 16:30 minutos en la República Argentina, exactamente una hora menos en San Luis. Un día destempladísimo en Buenos Aires, gris, muy húmedo. La humedad es del 87%, pero te digo que para mí es como el 150%. Horrible, pegajoso, pero frío aparte, 14 grados 8 apenas. Pero además el cielo está gris, así es como un día medio triste, ¿eh? Es un día ideal para poder irnos de Buenos Aires. Está bueno para viajar. Está bueno para viajar por La Pampa, para conocer hasta las 6 de la tarde esta provincia increíble del centro de nuestro país y tan importante, ¿no? Para el desarrollo económico de la región, seguro. Te cuento nuevamente cuáles son los medios por los cuales podés comunicarte con nosotros. Si lo querés hacer por teléfono, nos llamás al 4313-3422 o si no, nos pueden mandar un mail a nuestrasangrerola@lib.com.ar. Recuerden que si están cerquita de Iser nos pueden sintonizar en FM 95.5 y si están un poco más lejos, por ejemplo en La Pampa o en cualquier parte del mundo. Exactamente, pueden hacerlo a través de internet en www.confer.gov.ar. Y también está, por último, avisos parroquiales, está nuestro blog, nuestrasangre2009.blogspot.com. Ahí pueden escuchar programas anteriores hasta el de la semana pasada y seguramente entre hoy y mañana va a estar este cargado para escuchar. Este undécimo programa. Así es. Bueno, pero no es lo único que está en nuestro blog. También tenemos a una invitada súper especial, a la licenciada María Inés Poduje, que es una licenciada en antropología. está a cargo del Departamento de Investigaciones Culturales de la Subsecretaría de Cultura de esta provincia, de La Pampa, pero además también es docente del profesorado en el área de estudios folclóricos, que es su especialidad. Exactamente, igualmente recordemos que, al igual que nosotros, no interpreta lo folclórico como lo que tiene que ver únicamente con las comunidades autóctonas o rurales o alejadas de la ciudad, sino que tiene una noción de lo folclórico mucho más amplia, que abarca desde las costumbres propiamente rurales o de las culturas autóctonas, como decíamos, como también la cultura urbana, las nuevas culturas, nuevas expresiones, tanto, bueno, leyendas, música, mitos, comidas, bueno, lo que se te ocurra. Ahí también que se me ocurren así un montón de cosas para preguntarle a Marinés, porque, bueno, a mí el folclore me encanta, y toda esta cuestión de los estudios y de las investigaciones folclóricas, como vos decías, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? No folclore entendido como la música de nuestro país, de nuestra República Argentina, sino más bien como algo que tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestra cultura más general. ¿Te parece si hacemos un intento de comunicarnos con María Inés? A ver, María Inés, ¿nos escucha? Sí, ahora sí los escucho. Ahí está, buenas tardes. Muchas gracias por pasar por nuestra sangre. Bueno. buenas tardes a ustedes. Paula, Paula y Rodrigo de este lado. Bueno, queríamos preguntarle a María Inés. Estábamos produciendo esta semana el programa y buscando así leyendas y mitos sobre esta provincia, encontramos que, bueno, este proyecto de ustedes, que se lanzó primero en 1987, de un libro de mitos y leyendas de La Pampa. ¿Cómo es esto? Sí, entre los años 85, 1985 y 1987, con Nelida Giovannoni, que es una profesora de letras también de acá de Santa Rosa, hicimos un relevamiento de cuentos y leyendas. Bueno, era muy ambicioso, de La Pampa. Pudimos recorrer entonces lugares, obviamente. Uh-huh. Y, bueno, publicaciones a las que ustedes hacen mención es el producto de esa recopilación. Y para poder organizar la documentación, nosotros nos conectamos con la doctora Marta Blache en ese momento, que, bueno, vino a darnos un curso, nosotros dos, sino a otra gente también de acá de Santa Rosa. Ahora, la recopilación la hicieron teniendo como fuentes qué material. Bueno, nosotros fuimos a visitar a distintas personas que vivían, bueno, en pueblos pampeanos o en zonas rurales. Sí. Y también lo que habíamos hecho previamente es ver qué material ya se había publicado de cuentos y leyendas en La Pampa. Uh-huh. O sea que tuvieron tanto en cuenta fuentes escritas como lo más propio de la tradición oral. Exacto. Bueno, esas fuentes escritas a las que vos haces referencia también habían sido nutridas por la tradición oral. Seguro. Es que, sí. Es que el tema de mitos y leyendas se me ocurre también que siempre tiene, que es muy fuerte la transmisión oral, ¿no? De este tipo de historias y relatos. Claro, ¿no? Claro, es esencial que haya un público que escuche, ¿no? Un auditorio que escuche, entonces el cuento o la leyenda se sigue produciendo. Además, la diferencia que siempre las leyendas tienen que ver con algún mito fundacional, entonces la idea también de las personas mayores de transmitir esta creencia, quizás, que luego, bueno, pasa a ser absolutamente ficción, pero que es buenísimo recordarla, de cómo surgieron las diferentes cosas o el comportamiento de algunos animales o algunas flores o lo que fuere, ¿verdad? Claro, como vos hacías referencia, hay algunas leyendas que son específicamente de creencia. Y, bueno, la diferencia entre un cuento y una leyenda es justamente que el público, el que escucha, el que la cuenta y el que la va armando el relato, no tiene una fórmula fija. En cambio, el cuento sí, a lo largo de los años se ha mantenido estable, todo el mundo sabe que está haciendo referencia a un cuento. Claro. En cambio, las leyendas pueden ir cambiando. Aparte, las leyendas tanto le pertenecen a todos, digamos. ¿Cómo? La leyenda no es de un autor, sino que le pertenece al pueblo a mismo. A la comunidad. Claro. No, los cuentos también, los cuentos tradicionales son anónimos sí, en general. Pero digamos que la leyenda, la riqueza que tienen es, si son de creencia, quien la está contando la está creyendo, y el auditorio va sosteniendo, digamos, también esa creencia. Exacto, ahora, estas leyendas, estos cuentos que son de La Pampa, ¿es solo de la provincia de La Pampa o, digamos, de la región pampeana? No, es de la región, incluso, bueno, en el trabajo que nosotros hicimos recopilamos leyendas y cuentos de raíces españolas, uh-huh. y hay otros, bueno, sí, específicamente que son de origen ranquelino. Esos, bueno, son originarios, pero los de España, bueno, vamos a encontrar en la tradición española aquí en La Pampa o en el norte, van a sufrir alguna adaptación regional, claro. pero son como universales. Exactamente. María Inés, dentro del libro encontramos solo leyendas, solo cuentos que tienen que ver con digamos, con los animales, con la cuestión natural, ¿o qué otras cosas encontramos en el libro? En realidad, con respecto a los cuentos, tenemos dentro de la clasificación universal cuentos de animales, todo tipo de humorísticos, cuentos humanos, maravillosos, y dentro de las leyendas, las que, bueno, tuvieron más presencia en la provincia, son las de creencia, y dentro de las de creencia, las que hacen referencia a la luz, bueno, por ahí conocidas como la luz mala. Uh-huh. Los pueblos originarios, por ejemplo, hablan de Anchimacén, lugar de luz, pero bueno, digamos, la esencia muy similar. Claro. Después también se da la presencia del huevo basilisco, otras leyendas que también, bueno, que forman parte de estas ideas. María Inés, este libro salió publicado por primera vez en el año 1987, pero tiene una nueva edición, ¿no es cierto? Sí, el Fondo Editorial Pampeano lo reedita porque, bueno, fue muy utilizado en las escuelas como material de consulta. Entonces, la primera edición se agotó enseguida, entonces después se vuelve a publicar. ¿Esta nueva edición tiene algunas incorporaciones nuevas, otras cosas, o es simplemente lo mismo pero reeditado? No, digamos que, bueno, la primera edición tuvo algunos problemas de edición, y entonces, bueno, se mejoró, digamos, uh-huh. en la segunda edición. No se agregó nueva recopilación. Uh-huh. Bueno, María Inés, ahora me gustaría preguntarle, bueno, saliendo un poco de esto que nos había llamado la atención y que también nos hizo de una especie de disparador, ¿no?, para contactarla a usted y tener esta entrevista. Pero bueno, me gustaría salir un poco de este proyecto, del libro, y bueno, que nos cuente un poco a qué se dedica usted en este momento, porque sabemos que usted es licenciada en antropología, e indicábamos al principio de la entrevista que está a cargo también del Departamento de Investigaciones Culturales. Que es docente, bueno, así que, ¿en qué consiste esto de ser docente de estudios folclóricos? Claro, bueno, en este momento estoy justamente en el CREAR, es el Centro Regional de Educación Artística, es un instituto terciario de formación docente, y yo estoy en el profesorado de artes en danza. Uh-huh. Y ustedes dirán que hace una antropóloga aquí, bueno, estoy justamente dentro del espacio folclore argentino y atuendo tradicional, y bueno, uh-huh. después elementos de investigación, acción socioeducativa. Ahora, sí, perdón, continúe. No, justamente folclore argentino es un espacio, digamos, que donde yo me puedo desempeñar, porque mis investigaciones han tenido que ver con, dentro de la antropología, con las nuevas orientaciones, lo que se llamó en la década del 80, del folclore. Uh-huh. El folclore entendido no como música, sino como una manifestación cultural más amplia, ¿cierto? Bien amplia, y donde lo que importa en sí no es el objeto, el cuento, la leyenda en particular, sino todo lo que se está, o sea, ese cuento contextualizado. Claro. Todo lo que se está gestando como comunicación. Uh-huh. Cuando alguien está contando un cuento, bueno, hay alguien que lo está escuchando, pero hay toda una comunicación y una tradición que se está sosteniendo y actualizando. Uh-huh. Y ahora, usted nos contaba que, bueno, es docente del profesorado en el área que se llama de estudios folclóricos, ¿no? Sí, A ver, no, me gustaría a mí, ¿no? Como una, tengo así como, me gustaría conocer de qué se trata esta carrera, cómo, cuál es el objetivo y plan de estudios un poco. El profesorado es de danzas, de artes en danza. Los egresados, bueno, es una carrera nueva, el año pasado tuvimos el primer este grupo de egresados. Bueno, están habilitados para justamente dar danzas en todos los niveles educativos. Buenísimo. Es a nivel provincial, pero el título tiene validez nacional. Excelente. En cualquier lugar del país. Qué importante es, ¿no?, a partir de una carrera universitaria, ¿no?, dar a conocer, o sea, justamente fomentar esto de nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra sangre, nuestra, es lo que tiene que ver nuestra con nuestro sangre, programa, totalmente. Exactamente. Bueno, para terminar, Marines, además de Cuentos y Leyendas de la Pampa del año 87, que tiene una reedición en el año 2002, usted ha escrito otros libros. Sí, yo desde que empecé a trabajar en el Departamento de Investigaciones Culturales me dediqué a hacer estudios, primero en la comunidad de la colonia Emilio Mitre, en el oeste de la provincia de La Pampa, una comunidad ranquelina, y esencialmente viendo la transformación cultural que esta comunidad vivió por, bueno, todo este proceso de conquista y, bueno, conocida, a partir de estas expresiones orales, los cuentos, las leyendas, los relatos míticos nos permiten a nosotros ver que, bueno, que ese avasallamiento cultural no fue tan no, por suerte no borró todo la cultura de los pueblos originarios. Sí. Y bueno, desde ese momento, bueno, que empecé a trabajar, me interesé por el tema. Y bueno, fui enfocando, digamos, distintos aspectos de la cultura ranquelina, desde las viviendas tradicionales, también, como les decía, la transformación a través de los relatos, descripción del pasado presente de las comunidades. De las comunidades originarias. Sí. Bueno, Marines, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas experiencias, y bueno, y contarnos un poco sus proyectos, y su trabajo allí en la provincia de La Pampa. Bueno, no, la agradecida soy yo por llamar y porque ustedes se preocupen de difundir estos temas que por ahí no son de muy largo de mucha trascendencia. Exacto. Bueno, ese es uno de los objetivos de nuestro programa aquí en Nuestra Sangre. Gracias, María Inés. Bueno, un gusto. Hasta la próxima. Bueno, María Inés Poduje, licenciada en Antropología, bueno, a cargo del Departamento de Investigaciones Culturales de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. ¿Sabes qué? Una curiosidad, ¿viste? Que nosotros, a ver, contémosle a la gente. Cuando buscamos las leyendas, que cada tanto leemos alguna poesía, tratamos de bajarla a internet, que es lo que más a manos tenemos. Para encontrar leyendas de La Pampa es casi imposible, así que es fuente obligada de lectura de las leyendas pampeanas el libro de la licenciada María Inés Poduje, así que más que importante. Cuentos y Leyendas de La Pampa tiene una reedición del año 2002, así que se puede conseguir seguramente, pero ya estamos escuchando música de fondo porque llegó el momento de escuchar nuevamente música aquí en Nuestra Sangre, en FM Iser 95.5, en este caso el gran Atahualpa Yupanqui haciendo El Pampino. Pampino de Mar. ayudo al viento para que aprenda de mí. Me han dicho que el viento llora y a mí me gusta reír. Me han dicho que el viento llora y a mí me gusta reír. Pampino de mano fuerte, siempre toreando al destino. Hombre que baja la frente, nada tiene de pampino, nada tiene de pampino. El salitre se va lejos, lo va llevando un vapor. El salitre se va lejos, lo va llevando un vapor. Y el pampino queda solo entre la pampa y el sol. Y el pampino queda solo entre la pampa y el sol. La pampa mata de abajo, el sol castiga de arriba. La pampa mata de abajo, el sol castiga de arriba. Y entre sol, pampa y salitre se gana el pobre la vida, se gana el pobre la vida. El pampino por el gran Atahualpa Yupanqui, bueno, esta descripción que hace, ¿no? Del habitante de la pampa, bueno, y de sus costumbres y de su forma de vida. Tal cual. Bueno, mientras que acá la tarde sigue, te diría que incluso peor de lo que estaba hace un ratito, nosotros no nos damos ni cuenta porque estamos paseando por la pampa, nos enteramos un poco de las leyendas, de los mitos, de los cuentos, de dónde surgen. Nos explicaba la licenciada María Inés que todo tiene también una gran mixtura con lo que trajeron los habitantes de España que se vinieron para nuestras regiones. Totalmente, bueno, fue destino de una gran cantidad de inmigrantes, ¿no? Inmigrantes aparte de todos lados, bueno, españoles en un primer momento, pero luego llegaron comunidades alemanas, comunidades holandesas. De hecho, vamos a hablar en un ratito de la comunidad menonita que tiene la Pampa. O sea, es que esta comunidad es como que vive todavía mirando hacia sus tradiciones, así que fuera de todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, pero te lo dejo para dentro de un ratito. Comenzamos a hablar un poco de turismo, que es a lo que nosotros nos gusta, más allá de conocer aspectos geográficos, históricos, bueno, un poco de turismo para empezar. Un poco de turismo, y empezamos por la mirar, zona más, ¿no?, verde, así nos vamos del gris de esta ciudad del día de hoy, nos vamos a la zona más verde de la provincia de La Pampa, la zona oeste, donde, aparte no es todo verde, verde igual, no, tenemos distintas zonas. Zona este, empezamos por la zona este. Bueno, yo te cambié por el... Bueno, sí, dale, ahí está. Sí. Es que tengo el otro papel, ahí estamos, vale. Ahí está. Bueno, la zona este, como decíamos hoy al principio cuando hablábamos de la parte geográfica, ¿no? Sí. Justamente la zona del este es... La zona más húmeda. La zona más húmeda, la zona más llana, ahí donde encontramos grandes y grandes extensiones de campos, verdes y llenos de ganado y de plantaciones. Bueno, y así queremos ver nuestro país siempre, ¿no? Exactamente. Bueno, aparte que es una zona que transmite una paz, una tranquilidad, una comunicación con la naturaleza realmente importante. Pero no solamente esto, sino que también tenemos en esta zona del este de la provincia la capital, la Santa Rosa. Rosa. Bueno, podemos hacer este turismo más de campo, si querés, y al mismo tiempo un turismo mucho más urbano que tiene que ver con la ciudad. Es que, bueno, el turismo... Bueno, esto es una cosa que venimos viendo en la mayoría de las provincias que venimos recorriendo en nuestra sangre, Paula. El tema de que viene pisando muy fuerte la propuesta de turismo rural, sí, de turismo de estancias, y también, por supuesto, turismo aventura, y ese tipo de turismo alternativo. El turismo salud, que tiene que ver muchas veces con las termas, por ejemplo, también. Bueno, de todo eso vamos a hablar porque tiene la Pampa de todo un poquito. El turismo boutique. ¿Recuerdas cuando hablamos en Salta? Sí, en Salta y en la zona sur, en Tierra del Fuego, también tenemos turismo boutique. Totalmente. Bueno, en Santa Rosa, por ejemplo, encontramos el Parque Don Tomás. Don Tomás es un centro recreativo de unas 500 hectáreas, donde, bueno, además de practicar deportes y de una experiencia en campings y al aire libre y hacer vida de campo, eso que nos gusta tanto a los argentinos, asados, mate, y nuestro encuentro con nuestras costumbres, ¿no? Sí, bueno, podemos hacer otras cosas más allá del encuentro con nuestras costumbres, como por ejemplo, mira, variadísimo lo que podemos hacer. Natación, tenis, fútbol, ciclismo, atletismo, vóley, básquet, softball. Como hay una laguna, podemos también dedicarnos a la... para pesca o de otros deportes que tienen que ver con lo acuático, como por ejemplo el canotaje, el windsurf, el kayak, el esquí acuático, así que bueno, infinidad de cosas para hacer. Bueno, hay un trencito que se llama el Pamperito, que recorre, digamos, hace algunos recorridos dentro de este complejo, Parque Don Tomás, recordemos, en la capital de la provincia de La Pampa, en Santa Rosa. Bueno, después también está el Puelchito, que es otro tren turístico, cuyo recorrido sale justamente parte de la plaza central de la ciudad, pasando, atravesando todo el parque. Y después también está el Salitrero, que es una embarcación que parte del muelle y pasea durante todo el tiempo por la laguna que vos comentabas hace un rato. Bueno, y si queremos irnos hacia otro lugar, tenemos la Reserva Natural Parque Luro. Esta reserva protege, obviamente, de la extinción al árbol que yo te mencioné que íbamos a nombrar varias veces durante el programa, que es el Caldén. Además, obviamente, también cuida la preservación de otras especies de flora y una muy rica avifauna. Bueno, hay un centro de interpretación y hay tres senderos peatonales que permiten justamente a los turistas, a los visitantes de esta región, contemplar y además comprender, porque ese justamente es el objetivo de un centro de interpretación, comprender el porqué de los ambientes naturales, el porqué de la flora, de la fauna del lugar, por qué, entender el suelo, características y demás. Y además podemos conocer el casco de una estancia muy antigua, que es la estancia San Huberto, que fue declarada Monumento Histórico Nacional. Además hay otros atractivos como por ejemplo el Tanque del Millón, que es un reservorio de agua, la Ermita de la Virgen del Luján, que es un punto panorámico, la Sala de los Carruajes, que tiene obviamente toda una colección de los carruajes propios del siglo XIX, comienzos del XX, así que bueno, Esta Reserva Natural Parque Luro, que está a unos 35 kilómetros de la capital, de La Pampa, de Santa Rosa, campings, se pueden hacer fogones, parrillas, bueno, deportes, chicos, también, que... vemos que la propuesta deportiva y de deportes extremos, deporte aventura en La Pampa también Viene pegando bastante, bastante fuerte. Sí, y junto con la tranquilidad que propone el ambiente, la adrenalina de los deportes un poquito más extremos. Y por supuesto la gastronomía que nos ofrece La Pampa, como toda la Argentina, unos platos maravillosos que dentro de un rato nada más vamos a estar hablando de esto. 35 kilómetros, decíamos, de Santa Rosa, sobre la ruta nacional número 35 en dirección sur. Y si nos queremos quedar en la propia Santa Rosa, podemos hacer distintos recorridos, el recorrido cultural, el recorrido religioso. Vamos a empezar, ¿te parece?, por el cultural. Santa Rosa, como decíamos antes, igual que toda La Pampa, tiene una conjunción de distintos de distintas culturas. Así que bueno, lo cultural también tiene un gran desarrollo y podemos recorrer, por ejemplo, el Teatro Español, que es una construcción de estilo barroco de comienzos del siglo XX, y ahí vamos a poder ver espectáculos musicales como zarzuelas, óperas, obras de teatro, conferencias. También tenemos el Centro Municipal de Cultura. El Centro Municipal de Cultura, tiene un auditorio con una capacidad aproximadamente de 100 personas. Además hay un patio de artesanos, también dentro de un rato vamos a estar hablando de las artesanías propias de la provincia de La Pampa. Además tiene otras salas más. Y es siempre un centro hay cultural... distintas exposiciones como para tener en cuenta lo que es la cultura. Tal cual, cultura. Y además un dato importante también es que este Centro Municipal de la Cultura también tiene un archivo histórico que se llama Archivo Histórico Hilda Elena París, donde no solo encontramos cosas relacionadas con la historia de La Pampa, sino con la historia de nuestro país. Buenísimo. Y si queremos seguir en la historia, nos vamos al Museo Provincial de Historia Natural. Obviamente tiene ahí todas piezas relativas a las ciencias naturales y la antropología. Y fue creado en 1935, con lo cual el edificio mismo, el museo mismo, también es parte de la historia. Dentro de él, o pegadito a él, mejor dicho, está la sala Eduardo Dinardo, que tiene constantemente exposiciones, y tenemos las puertas abiertas de esta sala de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. Perfecto, y toda la información para los que se quieren acercar justamente al Museo Provincial de Historia Natural. Pero también está el Museo Policial Dionisio Antonio, que recorre la historia de la policía de La Pampa. Mira qué interesante y qué dato curioso, ¿no? Además, bueno, ahí podemos encontrar, para ver cómo fue la historia de la policía pampeana, tenemos el mobiliario de la comisaría, los uniformes, equipos de comunicación, las armas, los documentos que utilizaban. Así que, bueno, es un museo alternativo. Exactamente. Bueno, saliendo de la policía, nos También tenemos otra propuesta, que es el Museo de Artes. Bueno, obviamente, como la palabra lo indica, allí encontramos pinturas, dibujos, esculturas, cerámicas, también grabados, hay un espacio para fotografía también. Bueno, un museo de arte bastante completo. El horario para los que estén por allí es de 8 a 13 de lunes a viernes y de 14 a 20:30. Así que bueno, se pueden acercar y conocer este Museo de Artes en Santa Rosa. Y para cerrar con la ciudad de Santa Rosa, te voy a comentar el circuito religioso para aquellos que estén más interesados en eso. Podemos recorrer la iglesia, catedral, la casa de ejercicios espirituales, que tiene un... Vos entrás a la casa de ejercicios espirituales, Nazaret, por un gran parque, pero pasás por la puerta que tiene un angelito de la guarda que te va a proteger durante toda la visita al ejercicio espiritual, justamente. Y también tenemos el santuario Nuestra Señora de Fátima, con su estilo arquitectónico moderno, basado en la Estrella de David. Así que bueno, como para recorrer también la parte religiosa de La Pampa. Bueno, para terminar, y en un ratito nada más volvemos, para recorrer la zona norte, la zona turística norte de la provincia de La Pampa, te cuento que hay un mercado artesanal que podemos encontrar también en la ciudad capital, en Santa Rosa. Bueno, encontramos toda la propuesta de artesanos que tiene La Pampa. Hechas con soga, con cuero, con plata, así que bueno, con todo, técnicas aborígenes que dentro de un rato también le vamos a estar contando en Nuestra Sangre, recorriendo la provincia de La Pampa hasta las 6. Porque nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra Sangre. De 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia. Una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. ISER. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra Sangre. En el país de la libertad, de la libertad. De 16:30 a 18, FM Iser 95.5. Conocemos el país de la libertad aquí en Nuestra Sangre, en FM Iser 95.5, miércoles de 16 a 18 horas. Recordemos que estamos media hora antes, hace ya... Esta es la tercera semana. Sí. Estamos desde las 4 de la tarde, a pedido de ustedes, para compartir más y para conocer más a fondo cada una de las provincias aquí en Nuestra Sangre. También recordemos, Paula, que cualquier cosa, porque muchas veces nosotros los tentamos a los oyentes a que hagan las valijas y salgan disparados para el destino que estamos recorriendo. Si tienen ganas de más información que lo que damos acá, tienen ganas de, no sé, ver fotos sobre la provincia que estamos conociendo hoy, que es La Pampa. Claro, porque aparte nosotros vamos haciendo los diferentes recorridos, oeste, este, norte, sur. ¿Y cuál eligen? ¿Por dónde empiezan? Bueno, para decidirse mejor y tener más información, y como vos decías, muchas imágenes y descripciones, hay diferentes páginas oficiales de la provincia para obtener esta información, como por ejemplo www.lapampa.gov.ar. Si Gov con B corta, y bueno, corta. Este es el sitio oficial de la provincia que está desarrollado justamente por el centro de cómputos de la provincia, Y si no, bueno, tienen la página dedicada exclusivamente a turismo, que es www.turismolapampa.gov.ar. Ahí está. Si quieren profundizar la información, ver fotos, bueno, también datos de contacto de gente de la provincia, bueno, ahí tienen todo completo como para profundizar un poco y conocer más sobre esta provincia del centro de nuestro país. Y si quieren comunicarse con nosotros, una vez más les recordamos 4-313-3422 al teléfono, o nos pueden mandar un mail a nuestrasangre@... No, si lo estoy diciendo bien, porque siempre me confundo, no sé por qué. Y mirá que hace 11 semanas que lo vengo diciendo. nuestrasangre@lib.com.ar. Para que Julián nos rete después. Tal cual, mira, me fui mal el otro día. Digo, pobre Julián, nos escribió 3 veces y no llegó más que la última. Bueno, y también pueden ingresar en nuestrasangre2009.blogspot.com. Es el blog de nuestro programa y ahí toda la información sobre nosotros. Y escuchan programas anteriores. Ahí si tienen, está al costadito de la página, el link para escucharnos directamente en Radio Iser ahora. Otras formas de escucharnos son sintonizando FM 95.5 si están cerca de Retiro, o la página del Confer, www.confer.gov.ar. Hacia la derecha y abajo está el link que dice FM Iser 95.5. Cliquean ahí y nos escuchan. Paula Navata y Rodrigo Serra Lionga aquí en la conducción, acompañándolos y manejando este vehículo hasta las 6 de la tarde, conociendo la hermosa provincia de La Pampa. ¿Te parece que sigamos con otro circuito turístico? Vayamos, ¿te parece que vamos a la zona norte de la provincia? Vamos a la zona norte, nomás. Una zona en la que se combinan, como en casi toda la provincia, pero quizás con un poquito más de fuerza, lo que es el pasado y el presente pampeano. Es ahí donde está, donde vemos el espíritu de la gente del campo. Exactamente. El campesino pampeano lo encontramos en... Así como nos lo pintaba Atahualpa Yupanqui en el Pampino, bueno, así. Ahí, nos vamos a la zona norte, que es justamente la zona donde más desarrollada está la explotación agropecuaria, así que bueno, eso. Bueno, y un lugar donde también se festeja, por ejemplo, algunas festividades como la fiesta del trigo, la fiesta del ternero, la fiesta del inmigrante, y además una fiesta nacional de doma y folclore, Importantísimo. Si queremos irnos a la parte más cultural de la provincia, tenemos el Museo Regional Maracó en la ciudad de General Pico, conocido como el Baúl de los Recuerdos. La gente del lugar, de General Pico, le dice el Baúl de los Recuerdos. Tiene más de 700 piezas en exhibición y tuvo su origen en el año 1967, pero hasta 1991 no tuvo una residencia fija, que finalmente está en las dependencias del Centro Cultural. Vamos a encontrar pertenencias de las tribus aborígenes, como por ejemplo las vestimentas, telégrafos. También están las cenizas del volcán que azotó la región en 1932. Bueno, y hay algunas fotos también, hay una exhibición de fotos, así que está bueno. Sobre todo, yo creo que lo importante de este tipo de museos es ponerse en contacto, ¿no? Después de tantos años, nuestra generación, ponerse en contacto con esa generación. Aparte con esto de mostrar a los pioneros, que uno los ve y son gente como nosotros. Otra ropa nada más, pero es gente como uno, te acerca directamente al alma del pueblo. Claro, y a partir de, bueno, de ver estas cosas, sus vestimentas, estas fotografías, o los utensilios, digamos, con los que trabajaban y demás, bueno, es una forma también de conocer cómo era su cultura, cuál era su costumbre, su forma de vida. Y te cuento que esta zona del norte que estamos recorriendo también tiene unas termas que son las termas de Bernardo Larraudé, pero de las cuales vamos a hablar dentro de un ratito cuando veamos lo que tiene que ver específicamente con turismo salud. Pero ya sabemos que están ubicadas en esta zona norte, en el pueblo que se llama justamente Bernardo Larraudé. Bueno, también tenemos la zona oeste para recorrer. Si vamos a la provincia de La Pampa, tenemos ganas de pasear un poco, de subirnos al auto, manejar, bueno, nos vamos hacia el oeste. Allí llegamos y tenemos el bosque del Caldén, sí, que habíamos mencionado hoy al principio, donde justamente es un gran bosque muy tupido con estos árboles inmensos y tan lindos que son los caldenes. Y aparte, eso, no solamente está la flora, sino que la fauna la tenemos ahí, lista para ser mirada, para ser observada, para ser estudiada, para compartir con ellos el espacio. Mucha vida de campo, mucha vida de estancia encontramos en la zona oeste. Recordemos que la zona oeste, como decíamos al principio del programa, es, digamos, esta sección, esta parte geográfica, que nos comunica más con la zona cuyana. Con la zona cuyana, con la zona de Comahue. No es tan planito. Claro, entonces vemos otro tipo de relieve, otro tipo de paisaje. También recordemos que es la zona que tiene un poco menos de lluvias, con lo cual hasta la flora cambia. Tenemos el bosque, pero luego vamos a ir ya entrando en una zona un poco más, más seca. Eso está bueno también ver, cómo cambia la flora, cómo cambia la fauna, no solo el paisaje, ¿no? Uh-huh. Bueno, cerca de allí, del bosque de los Caldenes, está Carro Quemado, que es un pueblo pequeño, pero que dispone de todos los servicios preparados para recibir al turismo, y que es un notable centro deportivo de recreación. Y si nos vamos más hacia el oeste, vamos a encontrar el Fachinal. Y bueno, ahí vamos a ver que hay volcanes con cavernas y manantiales en el medio del desierto. ¿Cómo me llama la atención esto de los manantiales en el medio del desierto? Bueno, y aparte es una zona que también tiene mucha explotación con lo que tiene que ver con las artesanías, la escultura, que ya más propia del aborigen, del nativo de la región. También hay cavernas, hay volcanes para visitar aquí en la maravilla de Payuña, y bueno, y todas las artesanías también que encontramos, que están presentes en toda esta provincia de La Pampa, que también dan cuenta un poco de la vida indígena, de las costumbres aborígenes, esto que tanto queremos nosotros reivindicar desde nuestra sangre, ¿no? Exactamente. Bueno, momento de escuchar un poco de música en nuestra sangre, mucha palabra, Paula, yo necesito cambiar la yerba otra vez. Así que, mientras tanto, ¿escuchamos un poco de música? Escuchemos, nos vamos, si querés, a escuchar Milonga Vaya. Pero dale, Milonga, un clásico, ritmo clásico de la región pampeana, como ya lo sabemos, que dio origen, según algunas versiones, al tango porteño. Así que escuchamos Milonga Vaya. En las cuerdas celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias, y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesinos tras la yeguada. Ooh. que nadie tapa. Y así pasaba a Cantizal con Milonga Valla. Bueno, Cantizal, que es una agrupación vocal justamente de la provincia de La Pampa. Bueno, la verdad que estuve escuchando ahí un disco que tienen, está bastante bueno. Muy de ahí, voces aparte, muy de allí voces. Sacamos justamente este tema que escuchábamos, Milonga Valla. Decíamos que la milonga es un ritmo que se cree que justamente tiene su origen en esta zona. Pero música dentro de un rato. Pero aparte, sí, yo te quiero agregar... Ya te anticipo, te lo voy a contaminar a la música con algo de literatura, porque no puedo dejar de mencionarte. Si decíamos que uno de los habitantes típicos de esta región es el gaucho, tenemos el gran poema gaucho, el libro que nos identifica como nación, que es el Martín Fierro, que habla justamente del gaucho. Así que bueno, seguramente cuando vos me hables de música, yo te voy a hablar de Martín Fierro. Y entre literatura y música tenemos la unión perfecta, que es la figura del payador argentino. Así que bueno, de todo eso vamos a estar hablando dentro de un rato, pero sí agregar una cosita más a esta cuestión que tiene que ver con la música, y que es recordarles, como cada miércoles, que bueno, la música está cuidadosamente seleccionada aquí en Nuestra Sangre, que forma parte del contenido del programa, ¿eh? Cada canción que escuchamos aquí en Nuestra Sangre tiene íntimamente que ver con la provincia que estamos recorriendo. En este caso, La Pampa. Escuchamos al principio un tema de Edith Rossetti que hablaba justamente sobre La Pampa, este mar verde gigante en el centro de nuestro país. También escuchamos Atahualpa Yupanqui. Bueno, hay agrupaciones que son de La Pampa y hay otras que rinden tributo a la provincia o a la región, ¿está bien? Uh-huh. Entonces, bueno, todo eso hasta las 6 de la tarde, música y más contenido, porque seguimos recorriendo circuitos turísticos. Y seguimos con el turismo, exactamente. Te habíamos dicho que el turismo alternativo era una de las opciones más explotadas en la provincia de La Pampa, una de las alternativas que nos da la provincia, no solamente ir a disfrutar del paisaje, sino hacer algunas otras cosas, como por ejemplo ecoturismo. Dentro de lo que tiene que ver con el ecoturismo, podemos hacer trekking, safaris fotográficos, campamentismo, avistaje de aves y de fauna en general. Bueno, lo que veníamos diciendo, esto de meterse, ¿no?, en el bosque, meterse en la naturaleza y hacer ese avistaje, comprender por qué esa flora, por qué esa fauna, ¿no? Exactamente. Sobre todo a partir de por ahí de la posibilidad de contratar un guía, ¿por qué no? Como lo hablábamos el miércoles pasado, que hablamos con una guía. Sí, me acuerdo. Bueno, esto también, los guías a veces dan una explicación un poco más acabada. Y uno se va como mucho más enriquecido de esas visitas. Totalmente. Y uno de los lugares que podemos recorrer para hacer esta práctica de ecoturismo es el Parque Nacional Lihue-Calel, donde hay un microclima especial, aparte que es excepcional el microclima que hay en esta región, y ha permitido la combinación de no solamente esta naturaleza, sino que el espacio creado es fuente directa de leyendas, inspira leyendas, y aparte muchas de esas leyendas tienen que ver con las creencias religiosas. Recién la licenciada María Inés nos comentaba esto de las leyendas, que muchas tienen que ver con la creencia, con la fe religiosa del pueblo. Bueno, en esta zona es especial para que estas leyendas tengan su origen. Mucho trekking para hacer también. Recién hablabas del ecoturismo, una de las propuestas es hacer trekking. A mí me encanta, pero además esto está bueno porque como es llanura, viste, no tenés tanto para subir y bajar. No, es como tranquilo. Está bueno para hacer trekking, entonces, en La Pampa. Bueno, después está también la Reserva Natural Parque Luro. Está cerca de Santa Rosa, como decíamos hace un ratito. Recién estuvimos hablando de esto, pero hay más cosas porque están las termas de la Roudé. En lo que tiene que ver con el turismo salud, y el turismo rural, y el turismo propiamente de aventuras. Dentro del turismo de aventura, mirá lo que puede hacer uno, dice: La Pampa, voy, me tiro, no hago nada, tomo mate y nada más. No, podéis hacer vuelos en parapente, kite buggy y paramotor. O sea que tenemos para hacer de todo un poquito. Pero adrenalina en las vacaciones en La Pampa. Exactamente. Igualmente, La Pampa fue pionera en lo que es el turismo rural. Decíamos que el turismo rural está teniendo una fuerte presencia en todo el país, pero bueno, La Pampa fue quizás uno de los lugares pioneros, uno de los primeros lugares en explotar esta especie de turismo. Lo que pasa es que tiene que ver también con el desarrollo justamente propio de la región. Claro, de las estancias y de la actividad agropecuaria y de la actividad de campo, ¿no? Esto también tiene que ver. Es una forma de explotar el campo de otra manera que no sea, sacar cereales, ¿no? De la cosecha. Sí, ¿no? Es otra forma también de mantener muchas veces esos grandes cascos de estancias construidos hace un siglo y medio, que hoy por hoy cuesta muchísimo hacerlo. Bueno, los mantienen cuidados a partir del aporte que hace la gente echándolos a visitar. Es buscarle otra beta, ¿no? Otra explotación económica que tiene que ver más con la parte turística. Y bueno, y en las estancias podés hacer de todo, no solamente quedarte en el casco, que suelen ser hermosos, y aparte donde te suelen convidar con comidas caseras, y bueno, además podés hacer caminatas, paseos a caballo. También podés hacer avistaje de aves, animalitos o lo que gustes. Hacer días de picnic si no querés entrar al casco de la estancia, te quedás directamente en el campo. Y además aprender a realizar tareas de campo, ¿no? O sea, formar parte justamente de esas actividades de la peonada típicas de las estancias rurales argentinas. Bueno, además, no faltan, por supuesto, en La Pampa, lugar de gauchos si los hay, bueno, los fogones, las guitarreadas, las yerras, las domas, así que bueno, para hacer un poquito de todo. Te cuento cuáles son algunas de las estancias que se pueden visitar, hay un montón. Y si bien uno dice, bueno, La Pampa, decíamos, llanura, todas las estancias iguales, no, cada una tiene algo especial para ofrecernos. Tenemos, por ejemplo, la estancia Puro Campo, que está en el Valle Argentino, la estancia Don Justo, que está en el desierto pampeano, y tiene la posibilidad de practicar, aparte de lo que tiene que ver más con el campo, deportes acuáticos y pesca. También está la estancia La Blanca, que hasta 1901 fue un asentamiento indígena del que todavía obviamente quedan huellas. Otra es La Holanda, que está está levantada sobre el bosque de Caldenes, que hablábamos hace un rato. Y bueno, allí encontramos también un importantísimo museo histórico-artístico, no solo la parte de estancia, sino también la cuestión cultural. Por otro lado, está la estancia La Julia, que está ubicada también en zona de bosques, zona de lagunas, de salitres. Bueno, también La Marianita, que allí es una estancia que está dedicada exclusivamente a la producción agroganadera, pero bueno, uno puede, como decíamos hace un rato, formar parte de estas actividades de campo. Bueno, y si no, también tenemos la estancia San Carlos, que tiene como actividad más destacada las cabalgatas. Qué bueno. A mí me da como miedo así subirme de caballo, viste, andar, pero si siempre que tenga otra persona, viste, que me diga, bueno, acá tenés que hacer esto, lo otro, ese caballo se te retó a hacer lo otro, bueno. No, a mí que me digan, el caballo bien. Es bonito, no se va a retobar, si no te digo que no subo, Santo Domingo también, claro, si no, un pony, ¿no? También. Un pony es más práctico, sí, más fácil de dominar. Si me caigo, me caigo más cerquita del suelo. Santo Domingo también, increíbles paisajes de La Pampa, no solo podemos también formar parte de estas actividades de campo, sino también Santo Domingo presenta un paisaje maravilloso dentro de la llanura pampeana. Y bueno, si querés nos dejamos de turismo rural, nos vamos a algo que tiene un poco más que ver con la salud, con la tranquilidad, con el relax, con algunas terapias alternativas, y pasamos a visitar las termas. Dentro de lo que es La Pampa tenemos dos termas, que son las de la Raude y termas de Huatrache. Las termas de la Raude, no sé bien cómo será la pronunciación, se encuentra en la localidad de Bernardo La Raude, ahí está, con acento a la E. Claro, porque aparte, a ver, seguramente debe tener algún origen francés. Claro. Porque también hubo muchísimos colonos franceses que fueron habitando la zona. O sea que deberíamos recurrir a la ayuda de la profesora. De francés. Sí. Adriana Sol, le mandamos un beso. Enorme. La localidad de Bernardo La Raude se ubica justamente al norte de la provincia de La Pampa, y llegamos a ella a través de la ruta nacional número 188. Bueno, y se descubrieron estas termas en el año 1969. De repente brotó, así estaban haciendo algunas tareas en el suelo y brotó esta corriente de agua que tiene una temperatura natural de 30 grados centígrados. Aparte son aguas ricas en cloruros, sulfatos, sales de sodio y potasio. Fundamental para relajarse. Todos los músculos, toda la tensión que tenemos en totalmente, esta capital. Para hacer terapia, ¿no? Y además está re cerca porque La Pampa está acá, justamente limita con Buenos Aires. Rápidamente llegamos a La Pampa y podemos relajarnos. Bueno, y además es ideal para aquellas personas que más allá del estrés tienen problemas como, reuma, artritis, artrosis, y también para los males de la piel. Si bien, por ejemplo, la psoriasis no está recomendado meterte en agua muy caliente, estas termas tienen la particularidad de tener fangoterapia. El fango de la zona es especial para estos problemas de piel, como por ejemplo la psoriasis. Sí, mira, sí, qué sí. Interesante. Bueno, allí también encontramos en las termas de la Raude piletas de natación, áreas donde se puede desarrollar el camping, se puede practicar camping. Y bueno, además hay hidromasajes en estas piletas. Masajistas. Como te decía yo, fangoterapia, terapia con algas. La verdad es que uno va ahí y vuelve nuevo. Y asistencia médica, ¿eh? Esto es importante. Además, bueno, hay proveeduría, está todo, digamos, locales gastronómicos, está todo preparado también para recibir al turismo. Es un lugar de explotación turística por excelencia en la provincia de La Pampa. De Huatrache, que fueron asiento de las tribus de Manuel Namuncurá. Se fundaron cerca del año 1908 y está también en ese mismo lugar la laguna de Huatrache, que tiene unos 85 kilómetros cuadrados de superficie y tiene agua y fango también de propiedades curativas. Está enmarcada por los barrancos sobre los que se desarrolla un bosque de caldeanes, algarrobos y jarrillas, así que bueno, no solamente es lo curativo, sino lo especial del paisaje. Bueno, estas termas, las termas de Huatrache, se ubican dentro del balneario Samuel Novik, en la laguna que lleva justamente su nombre, como vos comentabas, y está al sudeste de la provincia de La Pampa. Y bueno, hay un complejo bastante interesante de termas, cuyo componente más importante son las sales, justamente. Exactamente, ¿no? Y bueno, están estas aguas, podemos disfrutarlas en dos piletas, una de las cuales está techada para aprovecharla justamente en esta época invernal en la que es un poquito de frío, más allá de que el agua esté caliente. Y las aguas, como decías vos, tienen sales, están sulfatadas, cloruradas, cálcicas y magnésicas. Bueno, hay otros lugares también para visitar, para recorrer y para hacer turismo dentro de La Pampa, pero a nuestrasangre@liv.com.ar llegan algunos mails. Nos saluda Sol, dice: hola chicos, soy Sol, escuchándolos desde Belgrano. Qué bueno el programa de hoy. Uno siempre piensa que La Pampa no tiene nada, ¿no? Solo campo y ustedes... solo campo, punto. Y ustedes nos demuestran lo rico que es cada aspecto. Pero claro, bueno, esa también es la idea, ¿no? Sol, y a todos los que nos están escuchando, es redescubrir cada provincia desde aquí, desde Nuestra Sangre, en FM Iser 95.5. Pero sigue el mail. Sigue el mail, dice: bueno, desde acá les mando un saludo enorme con mi mate hermano, como siempre. Y por último, quiero felicitarlos porque la verdad que el programa está cada vez más lindo. Con Nuestra Sangre, dice Paula y Rodri, a los premios Éter Directo. Bueno, muchas gracias, Sol. No, mira, los premios, si vienen, buenísimo. Pero mientras tengamos oyentes fieles como vos, realmente nos alcanza y nos sentimos más que satisfechos. Igual, si tienen ganas de meterse ahí en la página y votar, estaría buenísimo. Excelente. Seguimos conociendo la provincia de La Pampa en FM Iser 95.5, en este programa que intenta dar a conocer no solo las cuestiones geográficas, históricas, sino también reivindicar un poco nuestras costumbres desde las comunidades aborígenes, intentar descubrir cuáles son las fusiones de cultura que tiene nuestro país, son y conocer riquísimas. Aspectos riquísimos y que a veces están un poco relegados o que no se difunden tanto, ¿no? Desde este espacio humilde, pero no menos profesional, en FM Iser 95.5, estudiantes del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, acercándoles un poco de turismo, un poco de cultura, un poco de música. ¿Y algunos otros lugares para visitar de La Pampa? Vamos, por ejemplo, a la comarca de Las Salinas, que está a unos 30 kilómetros de Jacinto Arauz. En esta zona ya vemos la transición del, como decíamos, del relieve de llanura a uno más amesetado, y se descubren magníficas lagunas con depósitos de sal que son considerados los más importantes del país. Quizás la más conocida sea la laguna, la salina más conocida sea la Colorada Chica. Este pueblo de la Colorada Chica además tiene una particularidad, que en él se asienta una comunidad de inmigrantes del Volga. Esta colonia, bueno, como te decía yo, es llamada Colonia Colorada Chica, y fue originalmente un asentamiento de apenas 72 familias que estuvieron sumamente apegadas a su tradición. Y todavía hoy conservan la tradición, aunque lamentablemente mucha de esta gente de la Colorada Chica se fue trasladando, con lo cual la comunidad está bastante reducida. Pero, sin embargo, todavía funcionan en ellas una de las dos iglesias construidas por la comunidad, una escuela ruralizada, el club. Así que, bueno, tenemos un poquito de todo como para entrar no solamente en el territorio de las Salinas, sino además en lo que es la comunidad Volga propiamente dicha. Perfecto. Bueno, también encontramos el Museo Histórico del Médico Rural, doctor René Favaloro. Favaloro hizo sus primeras prácticas médicas justamente en la provincia de La Pampa, así que la idea es, a partir de la estación del ferrocarril, que es el punto de inicio de este recorrido, ir visitando 9 puntos específicos en los cuales podemos recorrer la historia de este médico que llegó a ser el más importante quizás de la República Argentina. Exacto, bueno, y además justamente fue creado en honor a su personalidad, ¿no? Es una forma de mantenerlo vivo, digamos, en la provincia de la Pampa. Bueno, entre otras cosas, lo que hay es, se puede además ver un escritorio y un sillón que sirvieron justamente de mobiliario a las primeras atenciones del doctor René Favaloro aquí. Hay un guardapolvo en su fundación. Hay instrumentos quirúrgicos que utilizó él y su cuerpo médico local, ¿no es cierto? Bueno, una buena propuesta y además un tanto diferente, ¿no? Un museo bastante particular. Y como último lugar te menciono a la colonia menonita. Los menonitas son un pueblo de tradiciones holandesas sumamente marcado. Ya habíamos hablado hace un ratito. Uno entra a la colonia menonita y está viajando no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Es una comunidad que se estableció en la zona de La Pampa, en General Hacha, en el año 1988 y no produjo ningún cambio prácticamente en su costumbre. Son indiferentes a cualquier avance tecnológico. Sus habitantes llevan una vida sumamente austera, sencilla, están regidos por la religión y tienen asentado un sentimiento de aislamiento. Se encierran en sí mismos y mantienen todas sus costumbres. Así que para visitar a la región lo que se le pide a todo turista es que sea respetuoso de estas costumbres propias de la comunidad menonita. Seguro, eso es muy, pero muy importante. Bueno, hay un listado inmenso de museos, de paradores, de museos de colonias, otras colonias rápido, también. Chiquitito, el Mirador de las Cuatro Provincias es un punto desde el cual, estando en La Pampa, podemos mirar el hito que une las provincias de La Pampa, justamente Río Negro, Neuquén y Mendoza. Pero así que como para estar en cuatro lugares al mismo tiempo. Perfecto. Bueno, nosotros, momento de hacer una pequeña tanda, pero en un rato nada más seguimos conociendo, seguimos viajando por esta provincia del centro de nuestro país, provincia de La Pampa, hasta las 6 de la tarde en FM Iser 95.5. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre. En el país de la libertad, de la libertad. De 16:30 a 18, FM Iser 95.5. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser @confer.gob.ar. A ver ahora. Empuja. No entra. Alcánzame la manga. A ver si con el brazo por acá. A ver. Tira para acá. No hay caso, che. ¿Cómo es la cosa? ¿Vos tenés que entrar en el saco o el saco tiene que ser de tu tamaño? Los hombres no deben adaptarse a la ley, sino la ley a los hombres. Y mujeres. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia. Una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre. En el país. 30 a 18. FM Iser 95.5. Horas 35 minutos en la República Argentina. La tengo a Paula tentada acá, que me hace reír a mí encima. Una hora menos exactamente en la provincia de San Luis, provincia que ya recorrimos en Nuestra Sangre, ¿eh? Bueno, y que si lo queremos recordar, nuestrasangre2009.blogspot.com. Exactamente, así que bueno, para visitar todos nuestros programas, no solamente el de San Luis, el blog. Recuerden que nos pueden escribir así rapidito a nuestrasangre@live.com.ar, donde nos escribe Celia una vez más. Una vez más, Celia, nuestra fiel oyente, también nos dice: hola chicos, como todos los miércoles, yo ya hice mis valijas y estoy viajando con ustedes. Nos parece perfecto. Es que es la idea. Gracias por lo lindo de los programas, gracias por dar los links, pero me resulta más fácil escucharlos a ustedes. Como mis alumnos, buscando lo más fácil. Docente, Celia. Un saludo desde el sur, con un día hermoso por acá, frío pero soleado. Qué suerte, acá está espantoso el día. Pero no importa, si nosotros estamos en la Pampa. Sí, sí, no sé para qué miré por la ventana, porque volví a Buenos Aires. Mirá el mar verde. Sí, volví. Ya está. Bueno, pero momento de compartir una nueva historia de vida, como decimos siempre, como dice nuestra artística, en la palabra, en el testimonio de los habitantes. En este caso, un habitante de La Pampa, viviendo aquí en la capital federal, está Diego Hierace con nosotros, y bueno, vamos a tener una conversación con él que nos cuente un poco de su experiencia. Diego, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Diego? Diego Hierace, una vez. claro. Bueno, Diego, muchas gracias por estar con nosotros, por, bueno, este espacio, por este tiempito para hablar con nosotros y para contarnos tu historia. No, pero por supuesto, convertirme en el representante de mi provincia es un lujo. Le agradezco a ustedes. Esa es la idea, ¿no? Que más allá de lo que nosotros contamos, que también vos, desde tu experiencia, desde lo vivido, claro. Nos cuentes un poco más. Bueno, vos sos de Santa Rosa, ¿no? No, Intendente Alvear. De Intendente Alvear. Bueno, ¿y estás en Capital hace cuántos años? Y del 2003, hace 7 años, Ajá, claro, van para 7 años. Bueno, sí. Estás estudiando licenciatura en comunicación. Claro, ¿no? De donde lo conozco al productor, el gran Pagnuco. El gran Mariano Pagnuco. Exacto. Sí, productor y coordinador de aire de nuestro programa. Bueno, a ver, ¿cómo fue primero? Vos vivías en La Pampa, ¿por qué la decisión de venirte hace casi 7 años, venirte a estudiar a Buenos Aires? A ver, para empezar, yo creo que soy, digamos, un pampeano citadino, ¿no? O sea, llegó un punto en mi vida, en quinto año, en que me aburrí del pueblo, digamos, me aburrí de, no, digamos, la rutina de La Pampa, no tenía nada más que ofrecerme en esa etapa de mi vida, ¿no? No es porque... Seguro, digamos, bueno, no, es natural, creo, ¿no? A determinada edad decir, bueno, yo ya en mi pueblo no tengo mucha más cosa por hacer, no sé, eso creo que es natural, ¿no? Claro, exacto, es como que las luces de la ciudad me atrayeron, ¿no? Como un mosquito de luz. Exacto. Como a muchos, ¿eh? Claro, y sí, así es como se concentra la gente en la ciudad, pero bueno. Así que acá estoy y, bueno, no sé, probando suerte con la comunicación en general, ¿no? No sé, voy a enfocar en publicidad. Ajá, a ver si me acepta el mercado. Estoy en esa etapa, ¿no? Terminando la carrera y viendo... ¿Ya empezaste a laburar en algo de comunicación? ¿Tenés alguna experiencia en radio, en TV, no sé? Sí, bueno, digamos que mi, si se puede decir, entre comillas, mi vocación por la comunicación empezó con mi programa de radio allá en La Pampa, que hacíamos con mis amigos en FM Libre. Ajá. Y bueno, sí, enfoqué por ese lado. Digo, pues, no, en realidad, como no tengo vocación, como pienso que no, nunca supe qué soy ni qué ser, digo, bueno, voy a elegir una de las orientaciones que me dio la psicopedagoga, o no, quien me dijo qué puedo llegar a estudiar, y entre ellas fue comunicación, y bueno. ¿Y no te arrepentís? ¿Fue la decisión correcta? Y supongo que sí, vamos a ver, ahora es el momento en el que estoy, digamos, viendo si lo padezco o no, pero no por el tema de conseguir trabajo, pero bueno. Mira, te voy a dar una experiencia mía. Yo soy licenciada en letras. Sí. Si vos crees que los de comunicación pueden no llegar a tener éxito en el mercado, imagínate un licenciado en letras. y muchísimos años de estudio además, y en un momento dije, ¿qué hago en esta carrera? Sin claro. embargo, el día que me dieron el título, te juro que sentí que era la única carrera que me cabía como persona. Así que bueno, espero que te pase lo mismo, porque es un sentimiento de qué sé yo, de completud, si querés, que es muy importante. Así sí, que, no, ojalá, mira. Supongo que tiene que ver con uno, ¿no? Pero uh-huh. bueno, ya vamos a ver qué sucede. Bueno, pero claro, esto igual también bueno, hay veces que tal vez la profesión no te da, no es tan redituable, claro. qué sé yo, pero bueno, lo importante también es hacer, es suena frase hecha, pero también es importante hacer lo que a uno lo llena, lo completa. Exacto, eso es lo que estoy buscando. Uno va a vivir feliz, se supone, con eso durante toda su vida, ¿no? Bueno, pero nosotros lo que queremos saber, Diego, es ¿cómo era la Pampa? ¿Cómo es la Pampa? ¿Cómo es el pueblo donde vos naciste? A ver, Intendente Alvear, tiene, la verdad nunca supe la cifra exacta de habitantes que tiene, pero creo que entre 9.000 y 10.000. Ah, eso es una ciudad chiquita. Es una ciudad chiquita, sí. Siempre que me preguntan, bueno, la referencia es General Pico y Santa Rosa, ¿no? Claro. Porque es como las dos únicas ciudades de La Pampa que... Las más importantes. Las más importantes, sí. Las que están en la mente de la gente. Uh-huh. Y un pueblo pintoresco, lindo, arregladito. Uh-huh. Y es el pueblo, a ver, ¿cuál es su característica diferencial? Están los seguis, no sé, esa puede llegar a ser una de las... O digamos, hay mucho campo. Uh-huh. Ahora, vos salías de tu casa, por ejemplo, en Alvear. Vos salías de tu casa y ¿qué nos encontrábamos en el barrio, por ejemplo? A ver, ¿qué hacíamos en el barrio? En el barrio, y a mí, digamos, lo que me quedó, los recuerdos hermosos de la infancia son los que me quedaron y... Digamos, yo me acuerdo cuando era chico que me encantaba jugar en la tierra, hacer caminitos. Claro. Digamos, yo me acuerdo que vivía en una... Primero viví en una casa donde había asfalto y yo era chico. Y después nos mudamos a un barrio a dos cuadras en realidad, a donde había calle de tierra y enfrente había un bulevar con eucaliptos y digamos, más tierra. Y eso era lo que me hacía feliz de chico, jugar en la tierra. Yo quería... por ejemplo, esa cosa, ¿no?, de conectarse con la naturaleza, sí. La diferencia entre la calle de tierra y asfalto, me acuerdo. Totalmente. Después también, no sé, hemos hecho picnics, yendo a lagunas, me acuerdo todas anécdotas que tienen que ver con la infancia, básicamente. Bueno, ves, yo estas cosas, para mí esto es importantísimo y está bárbaro, esto también es la idea desde acá, desde nuestra sangre, que bueno, que en tu caso, por ejemplo, ¿no?, que nos transmita estas vivencias, estas experiencias de vida, estas cosas, ¿no? Porque más allá de que nosotros, bueno, hablemos, demos datos geográficos, turísticos, históricos sobre la provincia, bueno, estas vivencias de chico, de reivindicar, ¿no?, esta palabra tan importante, reivindicar esas cosas simples, ¿no?, de la gente que quienes somos, claro, del interior, de las cosas que nos criamos. De la tierra, el picnic y la laguna, es maravilloso. Ahora, vos venías de esta tranquilidad, de esta rutina del pueblo, de jugar con la tierra. ¿A qué edad te viniste a Buenos Aires? ¿A los 18, 19? Claro, 18. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, y digamos, a ver, yo llego a quinto año pensando en qué hacer de mi vida y la verdad que... A ver cómo decirlo, no veía mucha perspectiva, claro, en mi pueblo, digamos, es como que se quedaba en la producción agrícola. Mi viejo es veterinario, uh-huh, y podría haber seguido eso, yo tranquilamente continué en el negocio de mi viejo, pero es como que no le veía un tope, ¿no? Es como, no... Si no era lo tuyo. Claro, digamos, no veía futuro, pero sí me quedan muy lindos recuerdos de la infancia, digamos, y cada vez que por ejemplo, te doy este retrato, cada vez que llego del colectivo, me bajo y camino las 10 cuadras hasta mi casa cruzando por, digamos, haciendo el mismo recorrido que hacía todas las mañanas a las 7 de la mañana para ir al colegio, que quedaba una cuadra de la terminal, me da esa sensación, ¿no? Es como que pensar que ayer, o sea... Sí. Lo vivo como si fuera ayer, ¿no? Tal cual. Los olores, y sobre todo en primavera, cuando voy en verano y veo las plantas florecidas, digamos, y sí, es muy... Es como que tira, ahí me tira el pueblo, digamos. Bueno, y cuando termines, ¿qué es lo que pensás? ¿Volver a La Pampa o te vas a quedar un tiempo más en Buenos Aires? Yo, la verdad que supongo... no sé, buscar mi carrera, porque digamos comunicación no va mucho para, digamos, para una provincia en donde hay tan poco habitantes, ¿no? Porque en realidad comunicación social de masas hacia donde está apuntado la carrera, la publicidad, todo eso, y es como que no... Claro, y más la especialidad, digamos, por la cual vos querés seguir, ¿no? Claro, no hay mercado. Igual puedo llegar a ser un pionero, ¿por qué no? Obvio. En poner algo, ¿no? Exacto, cambiar las cosas, ¿no? Exacto, pero digamos que por lo menos, ¿no? Para redondear hasta los 30, supongo que... Te quedarás acá en la ciudad. Exacto, voy a vivir acá y, bueno, curtirme, como quien dice, y bueno, después veré. Comparto el sentimiento. Igual, bueno, muchas cosas, como a mí siempre me preguntan, ¿vas a volver alguna vez? Y es la idea, pero, viste, muchas cosas pueden pasar de acá hasta entonces. Yo puedo tomar un puntito que vos mencionaste recién acerca de tu vida, que te habías iniciado en esto de la comunicación con un programa de radio que habías hecho con tus amigos. Sí. ¿Cómo se llamaba el programa de radio? El programa de radio, la oveja negra, ¿no? Mm. Éramos la oveja negra del pueblo. ¿Pero por qué? O sea, en términos musicales. Yo y un amigo, Juan García, un día nos sentamos en la plaza... en una de las tantas tardes, porque está ahí, aparte, otra cosa importante de los pueblos es el tema de la plaza, ¿no? Sí. La plaza es el lugar a donde vos vas a hacer la vida social. Exacto, ¿no? Vas a tomar mate, no te juntás ahí, es el lugar de reunión en donde cumpliría un poco la función, qué sé yo, del shopping o algún lugar, digamos. Bueno, pero bastante más agradable igual me parece la plaza. Sí, aunque digamos tiene esa cosa repetitiva de siempre el mismo lugar y la misma gente, pero bueno, pero es lindo. Y entonces, bueno, estábamos sentados ahí con Juan y dijimos, enfrentémonos a la cumbia. Ajá. Enfrentémonos a, digamos, porque, claro, se escucha mucho cumbia, cuarteto, latino, y nosotros éramos más del palo del rock. Claro. Entonces dijimos, vamos a hacer un programa de radio, y bueno, surgió ahí, fueron, digamos, los dos o tres últimos años de mi adolescencia, ahí hasta los 18, antes que me vine acá, que hicimos el programa, y no sé, fue muy divertido. Segura. Bueno, bueno, tanto al punto de que estudié comunicación social. Tal cual. Bueno, te marcó algo en vos. Exacto. Bueno, Diego, muchas gracias por haber tomado este tiempo para hablar con nosotros, para compartir con nosotros tu experiencia, ¿eh? Muchas gracias por tomarme como no sé, como representante o ejemplo. No, ejemplo suena... No, está bien. Pero además... Como embajador de la provincia. Exacto. Ahí está. Siempre nos gusta también conversar con alguien que nos aporte, justamente, como te decía recién, su experiencia de vida, sus vivencias, que nos cuente alguna anécdota, dónde vivía y cuáles son sus perspectivas para el futuro. Bueno, así que esta fue la idea de la conversación con vos desde aquí, ¿no? Perfecto. Para otra vez les relato un poco más algún picnic, alguna... ¿Por qué no? ¿Algún otro dato de por qué sos una oveja negra? Porque a mí esto de que sea solo la música, te digo que no me cierra, ¿eh? Sí, bueno. Pero lo dejamos para la próxima, ¿te parece, Diego? Listo. Gracias, Diego. Bueno, gracias a ustedes. Diego Hiera se pasó también por el undécimo destino en nuestra sangre, recorriendo la Pampa hasta las 6 de la tarde. Paula Navata, Rodrigo Sarrañonga, hay momento de escuchar un poco más de música, Pau. Vamos a escuchar una canción más. ¿A quién escuchamos ahora? Ahora vamos a escuchar a una pionera dentro del tango. No pionera, pero algo... Una mujer que viene incursionando en esto de la música, y del tango. Pisando fuerte, aparte. Sí, totalmente. Vamos a escuchar a Soledad Villamil haciendo El Aguacero, canción de la Pampa. Como si fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal viene tormenta, un soplo fresco. escuchábamos a Soledad Villamil. Decíamos que, bueno, esta actriz, esta gran actriz argentina que viene incursionando en el tema de la música, que viene incursionando en el tango. Muy linda voz, Soledad. Muy linda voz, aparte, realmente un éxito muy importante el que está teniendo con esto del tango. Y bueno, giras por el interior, se estuvo presentando también en Torcuato Tasso. No, realmente muy, muy bueno. Y escuchábamos este homenaje a La Pampa. Bueno, escuchamos durante todo este programa, estas dos horas, desde las 4 de la tarde, aquí en FM Iser 95.5, escuchamos musicalmente varios homenajes de varios artistas que eligen la Pampa, ¿no? Homenajear a La Pampa. Exactamente. Y ahora yo tengo una sorpresita para vos. Tenemos dos oyentes que son fieles y están firmes al pie del cañón siempre, cada miércoles acompañándonos con sus mates, con armando las valijas, como nos decía Celia. Así que creo que podemos sacar al aire a una de ellas. Buenas tardes, Sol. Hola, Paula, ¿cómo va? ¿Qué tal? Encantadísima de hablar con vos. Sí. Tanto leer tus mails que, bueno, ahora tenerte acá al aire es algo increíble. Sí, sí, igualmente para mí. Bueno, una fiel oyente, no sé, ¿cómo venís escuchando La Pampa? La verdad, bárbaro, me encanta. Como me mandé en el mail, siempre uno piensa que La Pampa no es nada, ¿no? Es como una cosa llana, sin nada. Y claro, el ombú nada más en el medio, como decía. Y el desierto y un ombú. Claro, tal cual. Y ustedes siempre lo pintan y lo hacen como realmente es. Y uno, bueno, la verdad que está bárbaro, porque bueno, es súper informativo, todo, me encanta. Bueno, el objetivo igual también, más allá de informar y dar a conocer un montón de cosas que no se conocen, es también pintar de alguna manera imágenes no solo visuales, sino auditivas, olfativas, o sea, transportarse, viajar literalmente y llegar a La Pampa, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad, se disfruta un montón y desde el lado de uno que por ahí no se mete en internet y busca, como decía Celia también, es fácil y es bueno porque uno se informa y encima, bueno, la pasás bárbaro y escuchas muy buena música, ¿no? Seguro. ¿Viste? La escuchabas a Soledad Villamil recién. ¿Viste qué lindo? Sí, la verdad que sí, que no sabía que tenía semejante voz. Bueno, ¿a qué provincia te gustaría que vayamos en las próximas semanas, por ejemplo? A ver, que no hayamos recorrido. Vos sos fiel oyente y sabés qué provincia ya recorrimos. Bueno, ¿a dónde te gustaría viajar? Y a mí particularmente me gusta el sur, uh-huh, ¿no? Que, bueno, es lo poco que conozco. Yo mucho de la Argentina no conozco, pero, bueno, me encanta el sur. Así que, bueno, si nos deleitan una vez más... bueno. Quizás podamos cumplir con tu pedido. Bueno. Aparte de una manera bastante especial, tal vez lo hagamos en honor a vos. Nada más y nada menos. ¡Apa! Bueno. Bueno, entonces lo vamos a tener en cuenta. Nosotros te invitamos a que sigas compartiendo estos minutitos que nos quedan de programa aquí en nuestra sala. Muchas gracias, Sol, por haber estado acá con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. Chau. Chau, hasta luego. Sol se comunicó con nosotros, así que bueno, ahí hablamos con una fiel oyente nuestra de nuestra sala. Igual vos sabés que hoy le estamos debiendo algo, le pintamos el paisaje, le mostramos el verde mar y lo auditivo con la música y demás, pero no fuimos a ese sentido que nosotros siempre explotamos tanto, que es el del gusto. ¿Por qué no hablamos de algo de la comida pampeana? Pero por supuesto, bueno, el asado criollo es fundamental. Sabemos que La Pampa, bueno, encontramos la explotación ganadera, exactamente, bueno, ganado vacuno en el este, ganado ovino y caprino al oeste. Bueno, pero además, vos sabés que se comen otros tipos de carne que quizás nosotros acá en Buenos Aires no estamos demasiado habituados. A ver, por ejemplo, se preparan la vizcacha y la liebre en escabeche. ¡Oh, qué rico! Esto es algo que más que nada lo encontramos en las casas, ¿sí? En el restaurante es más difícil, pero siempre hay algún restaurancito por ahí que nos ofrece esto típico, típico de la casa. Hablar de gastronomía a las 6 menos 5 de la tarde puede llegar a ser letal, Paula. Sí, yo no soy ni vizcacha ni liebre. Tampoco soy ni piche y mulite, que son otros dos tipos de carnes que se consumen en la región. Y los cazadores también comen jabalí y cada tanto algún ciervito pampeano. Te cuento que de fondo estamos escuchando, como cada miércoles, las cortinas hechas, no son interpretadas, sino creadas, la mayoría, por Pepe Sánchez. Ahí lo escuchamos, de fondo a Pepe, artista sanlicoleño, así que le agradecemos una vez más por sus cortinas, que pasamos aquí en cada programa de Nuestra Sangre. También agradecemos a Cristian Maggi y a Mariana Cisnero, que forman parte de nuestras artísticas que... Todavía Mariana no la escuchamos, pero ya está siendo editado el material para que la próxima semana parte con la información correcta. Empezamos a las 4 y no 4 y nuestra media. Artística dice todavía 16:30, pero bueno, fe de ratas. Paciencia, que ya está llegando la nueva artística. Y hablando de música... Hablemos de música. Bueno, la presencia del gaucho es fundamental... En La Pampa, sí. Sobre todo por la figura del payador, ¿no? De esto de las guitarreadas, de los fogones de la noche, Bueno, de estos duelos, entre comillas, entre payadores, sí, para aparte que... aparte podían durar, pero hasta que las velas no ardan, en serio. Claro. Eran largos, largos, hasta que uno de los dos no se daba por vencido, la payada continuaba. Claro, porque el payador no se puede quedar sin palabras. No, jamás, jamás. La música no es lo que sobresale tanto, porque... Es más la poesía, la guitarra acompaña. Exacto, porque además, de hecho... juegan con uno, dos, tres acordes. No es muy complejo. Lo importante es la lo poesía, que se relata. La poesía que se relata. Y bueno, yo te contaba que cuando vos te metieras con este tema, yo te iba así a meter de prepo al Martín Fierro. ¿Vos sabés que el Martín Fierro está... obviamente Martín Fierro es un gaucho. Sufrió un montón de penalidades, de penas a lo largo de su vida. Lo mandaron a la frontera a evitar, en teoría, que pasaran los aborígenes, por ejemplo, después de la... estábamos en plena época de la campaña del desierto y demás, entonces estaban los fortines en la frontera, en las afueras de Buenos Aires, para evitar que los malones entraran a la región ya civilizada, entre comillas, y se robaran el ganado. De todas maneras, Martín Fierro dice que en el fortín no cuidaban nada, que los indios iban y venían como querían, pero bueno, después de pasar una serie de penalidades, se encuentra con su amigo Cruz, el amigo Cruz fallece, y finalmente en lo que es la vuelta del Martín Fierro, él se reencuentra con sus hijos, a los que había perdido justamente en ocasión de haberse ido a la frontera. Está en una pulpería, charlando con sus hijos, cada uno de los cuales paya, y no, en realidad no es una payada, cuenta su vida cantándola, porque todos se definen como gauchos cantores, hasta que llega un moreno. ¿Quién es este moreno? Para los que leyeron el Martín Fierro lo sabrán, y a vos te dejo con la duda para que lo averigües cuando termines de leer el Martín Fierro. Pero canto 30 de la segunda parte del Martín Fierro tiene la famosa payada entre el moreno y el Martín Fierro. Ajá. Payada que aparte uno dice, bueno, los gauchos payan y hablan de aquello que saben, del campo, de las vacas, de la guitarra. Sí. No, esta payada tiene la particularidad de preguntar por cuestiones existenciales, apá, si querés, se viene filosófica de la vida. La entonces, claro, se presentan el Martín Fierro y el moreno ambos como cantantes, con cierta modestia el moreno diciendo, bueno, estoy acá ante un gran cantor que me va a enseñar lo que no sé. Y Martín Fierro le dice, por ejemplo, te voy a leer solamente una estrofita. Ah, negro, si sos tan sabio, no tengas ningún recelo, pero has tragado el anzuelo y al compás del instrumento de la guitarra, has de decirme al momento cuál es el canto del cielo. Y entonces ahí el moreno tiene que improvisar cuál es el canto del cielo. Le contesto algo así, cortito. Cuentan que de mi color hizo Dios al hombre primero, negro, ¿sí? Más los blancos altaneros, los mismos que lo convidan, hasta de nombrarlo lo olvidan y solo llaman al negro. Y así comienza a hablar y da toda una vuelta extraña para contar cuál es el canto del cielo, cuál es el canto de la tierra, qué es el amor. Y se hablan de una gran cuestión, o sea, de una variedad increíble de temas filosóficos, y hasta que el negro se da por vencido porque en realidad le interesaba otra cosa, pero bueno. Ya será cuestión de... El espacio literario Nuestra Sangre por Paula Navata. Bueno, muchas cosas quedaron afuera, Paula. Muchas cosas. Te cuento tres estilos musicales típicos de La Pampa. La milonga, la cifra y lo llamado propiamente estilo, que son las tres representaciones, junto con el vals criollo también. Las fiestas las dejamos para algún... Las festividades y festivales de La Pampa, de la provincia de La Pampa, las vamos a dejar para algún programa especial que hagamos en algún momento. Uh-huh. Hasta aquí los acompañamos Paula Navata, Rodrigo Sarrayón en la conducción. ¿Y te parece que para la semana que viene estamos en la zona pampeana? Pero decíamos que La Pampa había formado en un primer momento parte de la región patagónica. Nos volvemos a la región patagónica. Y dale, ¿sabes? Porque además si los oyentes piden Patagonia, vayamos a Patagonia. Volvemos. Tomás Silverdeck estuvo en la operación técnica, dedos mágicos como siempre, Mariano Pañuco en la coordinación de aire y producción. Nosotros nos reencontraremos el miércoles próximo desde las 4 de la tarde para seguir viajando por las venas de nuestro país. Chau. Hasta el miércoles. De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina, nuestra sangre, de 16:30 a 18. Por FM Iser 95.5.